Era un objetivo que teníamos en el año, llegar con chances a las últimas fechas, pero estaba difícil. La primera ronda fuimos bastante regulares y se veía difícil llegar a esta instancia como estamos ahora. Pero pudimos meter varias victorias al hilo y bueno, se nos dio, así que estamos contentos. Hoy le estamos hablando a eso. Yo me acuerdo que el primer año que estuve en primera, que fue en el 2006, fueron 11 partidos seguidos. Pero hacía rato, ahora vamos 7, y hacía rato que no ganamos 7 partidos seguidos. Te digo, por lo menos 5 o 6 años mínimo. No, creímos siempre que le podemos ganar. El partido allá lo perdimos por errores que tuvimos nosotros, errores puntuales, que lo hablamos, tratando de corregirlo. Pero no hay ningún equipo que sea invencible, va a ser difícil, pero le podemos ganar tranquilamente. Tratar de cometer los menores errores posibles y hacer las cosas que son, cuando son las cosas que hay que hacerlas simples y no tratar de complicarlas como nos pasó en algunos pasajes del partido para el sábado, que nos complicamos el partido solos. Sí, más allá de la buena diferencia, porque ganaron con punto bonus el sábado. Sí, pero no arrancamos bien y quisimos tomar cosas más complicadas que lo que pedía la jugada en ese momento, por lo menos en el arranque del partido, y se nos complicó, lo arrancamos perdiendo, pero bueno, de a poco fuimos agarrando el ritmo, haciendo las cosas bien y bueno, lo pudimos ganar, y con bonus, que era lo importante. Sí, fuimos más, no sé si el resultado, me parece que está bien, pero por momentos el partido fue muy parejo, más que nada en el primer tiempo. En el segundo tiempo sí lo superamos, pero el partido, si vos veías el primer tiempo, no pensabas que iba a terminar así el resultado. Creo que conseguimos, que nos costó siempre, confiar totalmente en nosotros, que a pesar de arrancar mal el partido, o que se nos complique antes de terminar el primer tiempo o en cualquier transcurso del partido, seguir convenciéndonos que lo podíamos ganar, seguir jugando y no caernos, no como relajarnos o decir bueno, papá, eso nos venía costando y bueno, lo pudimos cambiar este año y se está notando ahora con estas 7 victorias. Sí, yo me acuerdo que vos estuviste en el partido que nos dijo que empatamos en el club, que íbamos ganando por 20 puntos y sí, nos íbamos empatando. Y bueno, eso antes capaz que o lo empatábamos o lo perdíamos. Ahora, una vez que sacamos esa diferencia, es muy difícil que nos puede llegar a pasar, obviamente, pero es más difícil que nos pase que meses anteriores o años anteriores. Primero, principalmente que mejoramos mucho en la organización defensiva. Estamos mucho mejor que a principio de año. Ese es un gran logro que tuvimos. Y segundo, el ataque. Una vez que agarramos ritmo es difícil que no sumemos. Yo creo que a las años la manera de jugarlo sería sacándole el ritmo al juego, haciendo un partido más lento. Claro, cuando tenemos la pelota, cuando tenemos la posición de la pelota, atacan, van para adelante. Tratamos de darle dinámica. No, son, es según el partido que fuimos allá, también estaba diluviando, pero son muy tácticos, patean mucho, no atacan tanto todo el tiempo. Si no son un poco más tácticos, patean, tratan de presionar, de que se equivoque el rival. Veremos este sábado qué tratan de hacer. Pero yo calculo que va a ser muy parecido al partido del, o por lo menos el planteo de ellos. Es el más. Si me pongo el cassette, diría que es el que viene y algo de verdad también hay. Pero este juego de local y es distinto. El que parece que es difícil porque es una cancha complicada, el viaje y todo, en San Pedro, que es una cancha chica, ellos también hacen lento, bastante lento el juego, es una cancha complicada San Pedro, pero bueno, siempre hay que pensar en este partido primero, después vendrá San Pedro y veremos qué hacer. En caso de jugar un repechaje, que ¿cómo se juega a esa instancia? Se juega un partido solo y nosotros jugaríamos de visitante, porque el que tiene la ventaja de la localía es el que viene de la categoría de arriba. Hay 3 equipos que están ahí separados por, creo que son 6 puntos o 7. Está Los Cedros, Chascomús y Albatros. Hay uno que ya descendió, que creo que es Hey, ya descendió, si pierde ese sábado ya desciende porque no le dan los números. Nosotros teníamos pensado que era el fin de siguiente, pero creo que son a los 15 días. Un fin de semana libre y el otro. Así que sería fin de noviembre, me parece. ¿Contra quién te gustaría jugar? Contra Chascomús. Sos atrevido, ¿Y qué quieres que te diga? No, la verdad. Bueno, contra Chascomús. ¿A todos les gustaría con Chascomús o a vos nomás? No sé, yo te la digo por mí. Yo creo no, que porque capaz que lo hablaron, ¿viste? Pero vos sos sí, italiano, sí. Vos tenés sangre tana, entonces yo decís, contra Chacomó, ¿contra quién me querés jugar? Contra Chacomó, y los paso por arriba, pero capaz vos te decís, dejate joder, Tano, juguemos uno más sencillo. Ah, que no sé si hay, por sencillo, porque sea más sencillo, más difícil. Yo quiero ganarle allá, no sé, es lo que me pasa. Igual, yo creo que la mayoría, aunque no te lo diga, no quiere jugar contra Chacomó.